Hola, soy Gina Taylor. Esto es un separador de ofrendas urbanas. Chao, chao. Y esta música aquí en Ofrendas Urbanas nos invita directamente a acercarnos a nuestra licenciada Susana Suárez. ¿Cómo le va, licenciada? Buenas noches. Ay, muy contenta de estar acá, pero además tengo una sonrisita. No sé si me ven. ¿Está picaresca? Enamorada. No, es picaresca porque no saben la que les traigo. ¿Qué pasó? Y porque yo venía... Ay, no sé por dónde empezar, realmente. Porque es como... Podrías empezar por presentarme, Susana. Sí, es verdad. Bueno, primero les quiero presentar a Claudia Rudifachi. Hola, buenas noches. No sé si recuerdan, mi compañera de la UMPA. Sí. Una amiga, compañera, colega de Susana. Universidad Psicoanalítica Argentina. Exactamente. Y Susana, tenemos un... Es como un cholulaje lo que tenemos. Sí, que supuesto del lado profesional, ¿no es cierto? Ajá. Pero porque... Les voy a contar. Resulta que estábamos trabajando... Venimos del Mundial, ¿no es cierto? Yo la verdad que de fútbol no entiendo nada. Además se me quemó el tubo del televisor, con lo cual no distinguía los colores de los jugadores, pero entonces no me daba cuenta qué camiseta era la adecuada. Pero anda el punto, Susana. Bueno, está bien. Entonces, fue a la cancha. Resulta que el otro el no, día, no, mirando la cancha, Susana. Por favor. Entonces está el lunes siguiente al partido, estábamos trabajando nosotros en la oficina de la UMPA, que hacemos atención psicoanalítica. Estábamos con el doctor Otto Kraus, que no estaba en ese momento con nosotras. El doctor no estaba. Suena el teléfono y atiende. Suena el teléfono y atiende. Y entonces me habla, sino que no le entendía. Hola, me habla. Yo no sé, no le entendí qué me dijo, y después le dije quién habla y me dijo, yo sono. Algo así, yo sono, no sé qué. Yo sono, claro, era italiano el señor. Yo sono Nicola Rizzoli. Uy. Entonces le dije, Nicola Rizzoli. Y ahí nomás Claudia abre los ojos así de lechuza que tiene. Es el árbitro que condujo. Exactamente. Pero yo no sabía. Que no cobró el penal. Pero yo no sabía. Entonces me tapo el aurícula y le digo, ¿quién es? Con la risotti. Susana, es increíble. Y Claudia sale en un frasco de mayonesa, Susana. Voy a acuerdo, voy a con entonces la me dice el referí de la selección de la Copa Final. Entonces, bueno, resulta que nos llamaba para pedir una consulta psicoanalítica y... Psiquiátrica, prácticamente psiquiátrica. Y entonces les queremos decir, para que se sientan muy orgullosas de nosotras, porque yo me siento orgullosa de vos, Claudia. ¿Lo van a atender? Y de la UPA, no, le hicimos las pericias psiquiátricas para el árbitro. El señor estaba muy preocupado por lo que había ocurrido, porque él, viendo las imágenes, ratificó el hecho de que no consideraba que eso fuera penal. No, pero no por el teléfono. Entonces quedó completamente preocupado, diciendo, todo el mundo me dice que es penal, yo digo que no es penal. Entonces pedía que le realizáramos unas pericias psiquiátricas, que es lo que hicimos con Susana y con el doctor Otto Kraus. Con todo, así, porque vía telefónica. Él estaba... telefónica estaba en Italia, obviamente. Y además necesitaba, con una actitud sumamente culpógena, se quiso atender por psicoanalista argentino. Esa es la palabra, sí. Culpógena. Culpógena. Después digo, les vamos a dar, digamos, la conclusión a la que llegamos. Pero entonces le empezamos a desarrollar todo online. Yo imagínate que no entiendo nada, pero dije, este nos paga en euros. Entonces me puse como loca, lo llamé a mi sobrino que maneja el internet y todo, y lo llamó media hora más tarde por vía el Skype. Un besito para Nico de mandarle. Un besito, Nico. Amoroso, nos ayuda un montón. Vamos a tener que dar un porcentaje. Después hablamos, sí. ¿Y en qué consistían estas pruebas? Y entonces primero lo que hicimos fue, por medio de imágenes, digamos, choqueantes, para ver si es un hombre que se dejaba influenciar, si es un hombre que... Queríamos medir la reacción realizando un peritaje psiquiátrico. Ajá. Acerca de cómo le impactaba a este señor y qué interpretaba acerca de las imágenes que le íbamos pasando en el momento. Bien. Entonces nosotros, por supuesto, yo ya asesorada, ¿no? De lo que había ocurrido. Del partido, de lo que había ocurrido. Elegimos algunas imágenes como, por ejemplo, una imagen de un skinhead. ¿No es cierto? Todos sabemos lo que es un skinhead. Sí. Entonces le preguntamos, para que hable sintéticamente... ¿Qué significa? Digamos, la reacción inmediata, lo que a él le producía. Entonces, la pregunta era exactamente, ¿qué significa la palabra skinhead? Ya, ¿qué es que dijo? Piel de durazno. ¿Te das cuenta? Ya. No se equivocó. Esto empezó a darnos una pauta muy clara de su patología, de su tremenda patología, porque lo siguiente fue... Negadora, Claudia. Las fotos de Hitler. ¿Y qué dijo? ¿Qué vio él? Vio al Dalai Lama. no, pero te das cuenta de la distorsión, con razón, la distorción que este hombre tiene de algo sumamente grave. Una cuestión totalmente. Claro, o sea, pasa todo por un filtro propio que no sabemos de dónde vendrá algún conflicto. Sí, sabemos porque nosotros estudiamos. Sabemos. ¿Y qué más? Y por último, cuando vimos esto, dijimos, bueno, Susana, nivel 3. Nivel 3, electroshock. Le dimos una foto de niños fallecidos en el Holocausto. Es que muy tremendo la foto. ¿Y qué pudo haber visto? Esto fue lo que dijo. Realmente nos quedamos sin habla los 3 minutos. Decir que el tipo nos veía porque estaba la cámara. No podíamos creer. No. Y dijo, bambini felice aniversari. Fiesta de cumpleaños. Ah, es un loco. Imagínate de una imagen, de una imagen del Holocausto vio una fiesta de cumpleaños. De niños. Niños del Holocausto vio una imagen de niños festejando felice. Tremendo, estamos todos locos. Está muy, muy mal. Entonces, ahí te das cuenta la pauta de la... Totalmente errado. El diagnóstico, en ese mismo instante tenemos el diagnóstico. Sí, y el diagnóstico, y que es un negador errático con tendencia a la compulsión onanista. Y distorsión de realidades conflictivas. Ajá. No aceptación, que lo lleva a la distorsión de realidades conflictivas. Así que nosotros ahora queremos apelar a la FIFA con estas pericias, a ver si podemos lograr revertir, si podemos revertir la situación y jugar nuevamente la Copa del Mundial. Ajá, pero bueno, penal. La UPA lo que quiere penal es aportar, y vio otra cosa. Es una persona que tiene... Además, fíjate vos la relación entre penal y pena. ¿No es cierto? Es para pensar. Pene, Susana, disculpa. Fue una pena. Y pene. ¿Eh? Y de ahí lo del onanismo. Onanista que dijo el señor. Claro, por eso diagnosticamos onanismo, claro, por supuesto. Amplitud, y el pene, y el pene, porque ellos se comen. El pene rigati. Los italianos se comen. Claro, el pene rigati, Susana, claro. Te das cuenta de la confusión que tiene este hombre. Y lo ponen como árbitro. Entonces nosotros ahora queremos tenemos mala aprovechar suerte con los árbitros en las finales, parece. Yo, pues, si me permitís, queremos aprovechar este espacio que sabemos que nos escucha muchísima ¿cómo gente. ¿Cómo no te voy a permitir si es tu espacio? Muchas Susana. Gracias. Me gusta que me den lo que ya es mío. No le daré la pera, Paul. No, después... lo que quiero es que la FIFA que nos está escuchando, ¿no es cierto? Somos ya personajes importantes. Entonces, bueno, nos gustaría para los próximos partidos elegir a los referees. Ah, usted la UPA, que la UPA realice un peritaje, esto es lo que vamos a proponer, realice un peritaje psicológico para poder diagnosticar si la persona está en condiciones o no está en condiciones. Me parece una buena idea. Yo apoyo, ¿dónde hay que firmar? Sí. Fírmame acá, por favor. Ah, ya está apuntando firma. Ya está apuntando firma. Bien. Mirá, soy el número 10, Paul. Buenísimo. Pueden hacer una de estas propuestas crowdfunding que se usa mucho ahora en internet, que ustedes publican en un sitio y la gente aporta dinero para poder llevar adelante su causa. Uh-huh. ¿Eh? Bueno, es una excelente idea, sí. Susana. Psicología men, sería. Claro. Como psicología men. Claro, hermoso, ahí está. Hermoso. Bueno, gracias por la lindo, visita. Claudia, te invito acá. Yo, sí. Ustedes siguen con el programa. Yo, acá, ¿sabes que hay un barcito acá adelante? Ay, sí, tomamos una de acá. Bueno, hasta luego. Chao, que estén muy bien. Gracias. Chao, gracias. Susana. Chao, Claudia. Lo que nosotros mismo. Interesante, ¿eh? La verdad que no me pareció del todo mal, ¿no? Estoy bastante de acuerdo. Igual yo acertado. También, línchenme si quieren, pero yo también lo veo. Tengo mis dudas realmente porque no sé si hubo intención. Fue muy fuerte, pero no sé si hubo una intención real de reventarle la cabeza con la cadera. Pero bueno, todas estas cosas son muy discutibles. Es fútbol. Me pareció un poco forzada este análisis de estas mujeres con el pene del referí. Y pero los psicólogos son así, ven penes en todos lados. Son rebuscados los psicólogos.